Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Habla, en los datos habla de duplicar un poco el concepto de infraestructura, que ya el año pasado dio un paso importante el carnaval, pero también este anuncio de 1,5 millones de pesos, dijo el intendente Chávez ayer en la reunión. Y por supuesto, más allá de cómo se dividen, digamos que fue una cuestión que fue un debate un ratito con las comparsas, esta ayuda económica va a ser fundamental en este paso que quiere dar el carnaval de consolidarse definitivamente en la región, ¿no? Así, Gustavo, el año pasado hemos puesto un poco a prueba, ¿no?, toda esta nueva infraestructura, esta nueva logística, de un montaje novedoso, ¿no?, para toda la ciudad, y creemos que ha sido de alto impacto, ¿no?, ya que la gente ha estado muy cómoda, y bueno, eso creemos que fue muy satisfactorio para todos. Y bueno, a partir de ahí también ya tuvimos una charla, ¿no?, con los proveedores de este tipo de infraestructura, donde vamos a contar seguramente con un poco más de instalación en cuanto a tribunas, camarotes, parque VIP, y bueno, esa es la idea, ¿no?, de poder seguir desarrollando, como hablamos el año pasado, ¿no? Quizás el año pasado fue un inicio, ¿no?, de una nueva propuesta de Ernesto Lenga, y bueno, este año ya, para 2018, seguramente vamos a ampliar un poco más todo lo que sea la infraestructura y la puesta en escena, así que eso es fundamental, ya que veíamos que hace mucho tiempo era una necesidad, ¿no?, la falta en esta parte, así que bueno, creemos que esto va a tener un despliegue importante para todas las ocupaciones, ya que cada comparsa hoy por hoy ya está un poco más abocada al show en sí, así que ya está un poco desentendida, ¿no?, de esta gran organización que nos tocó a nosotros. Bien, Freddy, inmediatamente finaliza, digamos, estamos hablando del Festival Nacional de la Naranja, y se abre un poco la temporada fuerte que consideramos nosotros aquí, que tiene que ver con seguramente el verano, apertura de la playa, pero también carnavales ahí inmediatamente el 13 de enero, o sea que se compacta un poco, digamos, en la agenda este tema de un fuerte verano en Bellavista a partir también de la reinauguración de playas, ¿no? Así es, nosotros para el día 12 de diciembre ya estamos teniendo fecha, ¿no? Estuvimos reunidos la semana pasada con un grupo de empresarios, ¿no?, que justamente vamos a hacer una apuesta novedosa en la costanera de la ciudad. Estamos teniendo planificado, ¿no?, para el día 17 de diciembre un gran desfile, un poco lanzando la temporada de verano, y también lo que tenga que ver actividades festivales, como así también el carnaval. Así que vamos a hacer un gran evento, si Dios quiere, para el día 17 de diciembre. Y bueno, esto va a dar un poco la noticia, ¿no?, de cuáles van a ser todas las actividades a futuro, lo que tenga que ver con todo el verano, ¿no? Bien, Freddy, te agradezco por este minuto. Después hablaremos aquí en el piso más tranquilo de todo lo que es la dinámica turística, que es tan importante también para el sector de ingresos, y cómo se potencia Bellavista, que ha dado, bueno, muestras interesantes en este último tiempo también, con la apertura, si quiere, de la nueva oficina, pasos importantes que ha dado, para hablarlo tranquilo aquí en estudios. Te agradezco por tu tiempo. Ahí estaba Freddy Fellen, el director de turismo. Nos contaba, bueno, en primera mano lo que ha sido un poco la reunión de ayer en la que participó, que fue una reunión de carácter económico. Pero bueno, Zapucay hablan de 390.000 pesos el subsidio municipal, en Anahí 370.000, Alelí 310.000, Emperatriz 260.000 y Azahar 170.000 pesos. Después la dirigencia de Azahar apeló estos montos, y tras una secuencia de posturas contrariadas, el intendente municipal manifestó una sugerencia donde cada una de las tres comparsas mayores cedan 10.000 pesos de sus beneficios y que este monto se distribuya equitativamente entre las dos menores. Luego de un acalorado debate, dice la nota, se decidió de que los 30.000 cedidos les correspondieran 15.000 a las comparsas Emperatriz y Azahar, y no obstante este tema central, Chávez dijo, redobló la apuesta y adelantó que va a duplicar la infraestructura del predio, garantizando el espectáculo 2018. Tiene fecha carnavales en Bellavista, nos decía recién el director de turismo de la ciudad, Freddy Fellen. Comenzará el 13 de enero, el 12 la reapertura de temporada de playa, y el 17 se plantea un evento grande como para mostrar lo que va a ser el turismo en verano aquí en Bellavista.